Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dice el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblos con identidad no viven la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber pa' dónde voy. Estamos en De Pueblos y Caminantes y recibimos a don Hugo Orlando Cardoso. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. El agradecido soy yo. Buenas tardes a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias. Un abrazo fraterno a todos. También los que están en casa, los que están escuchando. Abrazote de siempre. Bien. Y bueno, muchísimas gracias por conocerla. Sí. Nos saludamos dos veces. Sí. Eso es más que fraterno, uh-huh. Entrar en confianza. Con dos besos, como se acostumbran los chaqueños. Como se acostumbran en el norte. Sí. Se ha venido desde de la zona oeste del Partido de la Plata, allí. Ya me instalé hace muchos años. Por lo que es el gran barrio Malvinas. El gran barrio uh-huh. Malvinas, claro, yo estoy ahí por la calle 149 y 34. Uh-huh. Me conocen como el Luguito. Sí. Como artesano lo conocen artesano, también. Artesano, vidriero. Marquero. Marquero. Uh-huh. Marquero. Enmarcar espejos, fotografías. Pero usted ha hecho muchos trabajos, además de este por el cual hoy se hace presente acá, que es de ser escritor. Estamos en este comienzo, sí, sí, sí. Pero sí. Ha hecho muchísimos trabajos. Nosotros hemos leído el libro ya. Por eso tenemos también preguntas y quisiéramos que estas preguntas lo lleven a los y las oyentes a querer saber más, a querer encontrarse con esas historias de vida y, bueno, orientar, motivar para que lo lean. Exactamente, eso es la razón por la cual uh-huh. uno está acá. Uh-huh. Así como el título de la radio, ¿no? Radio Futura. Exactamente. Uh-huh. Uno, si no tiene futuro, es como si fuera que no tiene proyectos. Exacto. Y acá los proyectos se visualizan, continuamente. Sí. Sí. No, y eso es la emoción de los chicos que ponen en práctica lo que realmente han mamado de sus padres, uh-huh. de aquellos que le enseñan, pero para bien. Ese es el resultado, algo espectacular. De todo eso queremos hablar hoy. De lo que le han transmitido a sus mayores, de todos los trabajos que ha realizado, lo que ha aprendido en ellos, de los lugares por donde vivió, bueno, lo que ha ido aprendiendo en cada uno de esos momentos de su vida, si es posible, aunque sea un pantallazo. No todo, porque lo otro se va a encontrar en el libro, ¿no? Que queden las ganitas de leerlo. Empecemos por ubicarlo. Usted nació en un lugar que cambió de nombre y quizás tuvo que ver eso con la urbanización. Sí, la verdad que sí. Hay muchos cambios. Mm. En, en el trayecto de mi vida desde donde yo me acuerdo. Imagínense por esa razón de que a través del libro, ¿no? Monte de ladrillos. Uno saliendo del monte a la ciudad, hay mucha diferencia. Mm. Es por eso de que cuando conocí a estas chicas, a Laura y Nadia, se entusiasmaron por el solo hecho de escuchar el relato de cómo salí yo del monte. Siempre les decía, yo cuando vivía en el campo, mi mamá, por ejemplo, tenía 7, 8 años, mi mamá me tiraba al río para que aprenda a nadar. Y bueno, y después siempre hablo de mi mamá porque de ahí viene toda la enseñanza que tengo. Aparte de mis padres que me enseñó a cortar un árbol, a saber cazar, a sobrevivir. No a vivir, a sobrevivir. Mm-hmm. ¿Cómo lo estoy haciendo? Como siempre. Sí. La vida misma te lleva a que uno empiece a reflexionar y saber amar la vida. Para que realmente uno es capaz de aprender, uno siempre está abierto su mente para entender, comprender lo que se viene a futuro. Porque hoy estamos conversando, muy lindo, mi historia. Pero ¿y las otras historias? Muchas veces nos ponemos a pensar de que la vida no es nada fácil, por supuesto que no es nada fácil. Pero realmente uno se enfoca de lleno a ese proyecto de vida que tiene. Y me encanta el Radio Futura, porque uno se plantea en eso. Si no tenés una visión de futuro, ¿qué sería de uno? Si no tiene un proyecto de vida. Uh-huh. A mí me sorprende a mí mismo hoy día en donde yo estoy. Por el solo hecho de que hablando con mi gente, siempre, voy a hablar en el idioma. Sí, por favor. Ramsota egina yaya. Yakayanikpi, wo ora nikyagnyan sok, pero rakaya paginikan on, ikaka yataktan kaya wotaike. Cuando lo capacitan a un pibe, adolescente, y le enseñan cuál es su manera de enfocarse en la vida, tiene que saber sobrevivir de acuerdo a lo que a uno le enseñan. Eso fue lo que me dijo mi padre. Para no tropezar, andaría bien primero la humildad y el respeto, por sobre todas las cosas. Y de acuerdo y a la manera en que ellos me enseñaron, traté también de aplicar esta misma vida de lo que ellos me enseñaron acá en la ciudad. Muchísimos cambios, por supuesto. Dicen que el hombre no llora, mentira. Era más llorón de lo que uno se imagina. ¿Saben por qué? Porque imagínate estando en el monte, tranquilo, a veces cazando, pescando, y de golpe y porrazo venir acá, ¿y dónde voy a conseguir comida? No tengo plata, no tengo nada. Yo me acuerdo que llegué acá a Buenos Aires un 9 de enero del año 84, con una camisita y un pantaloncito, un frío, imagínense. Saliendo de un lugar tropical a estos lugares, esa época hacía frío. ¿Acá a La Plata, partido de La Plata? En Capital, eso fue en Capital, sí. Uh-huh. Porque le acompañó un amigo que él estaba en la Escuela de la Mecánica de la Armada, que uh-huh. todavía estaba abierto. Uh-huh. Y él tenía 14 años y era cabo primero de la Armada. Y bueno, yo terminé el servicio militar, y así uh-huh. como terminé el servicio militar, me dice, bueno, vamos para Buenos Aires. Digo, vamos, a dedo mínimo. Tardamos 2 días y medio más o menos en llegar. Bueno, él entró a la escuela de mecánica y yo quedé afuera. Y bueno, ahí pasó todo lo que relata el libro. Ahí se vinieron los destinos. Ahí vine. Pero yo le dije a mi papá, cual día de mañana yo quiero tener un lugarcito para que vos me puedas visitar. Y bueno, pasaron muchos años y ya pude tener un ranchito ahí que todavía está. Pudo venir mi papá, pudo venir mi mamá, pudo venir el hermano de mi papá, pudo venir la hermana de mi papá. Vinieron, casi la mayoría vinieron, mis hermanas, mis hermanos. Y esa era la mayor alegría que yo tenía, porque poder brindar algo con lo que ellos me pudieron brindar cuando era chico. Ese fue el mayor logro para mí, de que ellos me pudieran visitar y atenderlos yo. Cosa que antes no, en el campo mi mamá, mi papá, a las corridas para darnos de comer y bueno, porque para comprar algo tenía que ir a la ciudad, estaba lejos. Muchos hermanos fueron. Sí, muchísimos hermanos. Hoy quedamos la mitad. Eran 17, ¿no? No, éramos casi, sí, 14, 15, lo que yo me acuerdo, porque habían otros más, pero han fallecido que yo no los conocí. Sí, sí. Sí, sí, yo estoy casi en el medio. Okay. Es más, este 13 de noviembre cumplo 58 años. Y le iba a decir, qué cercanos que estamos de su cumpleaños, ya, qué bien que lo dijo. Y el que se apiada de mí, por favor, un regalito. Bueno, y acá nos ha traído para mostrarnos varios de los libros en los cuales ha participado, uno como autor con el acompañamiento de Laura Aragón y de Nadia Boskovoynik, que son dos antropólogas que fueron justamente las que editaron el libro, los que lo acompañaron, y otros dos libros de los cuales es coautor, ¿no? Ese acompañamiento que hicieron estas dos jóvenes antropólogas, Laura y Nadia, empezó hace varios años, llevó bastante tiempo. Sí, sí, antes de la pandemia. Sí, tardó como 5 años más o menos. Pero bueno, por suerte salió perfecto y lo podemos disfrutar. Sí. Hemos llorado los tres porque era una alegría. Sufrimos mucho por este libro. Porque hubo un lazo fuerte de amistad entre ustedes. Se hizo una, ¿no? Se, no fue simplemente antropólogas que fueron a grabar una entrevista y se fueron. No. O sea, quedó esa amistad. A veces todos los días nos llamamos y estamos ahí pendientes del uno del otro. Y bueno, hasta ahora continuamos. Y participaron de problemas internos de la comunidad incluso. Sí, sí, ellos con el tema de la pandemia han ayudado bastante. No podíamos salir, nosotros gracias a la venta de artesanía, pero ya no había más nada. Entonces, gracias a ellos, por sus conocidos también, amigos de Laura y Nadia, nos han, bueno, lo digo como simple, no, nos han alimentado, gente que llevaba comida hecha. Y se jugaban los otros pibes. Hicieron una comunidad más de redes de solidaridad. Muy, muy interesante, muy lindo. Nos han acompañado y por eso también es el logro de tener tanta trayectoria, ¿no?, en esta vida. He encontrado gente de muy buen corazón y es por eso de que yo estoy muy agradecido a la vida misma por el solo hecho de cosechar grandes amistades. Y realmente eso me enorgullece como persona. Sé que no es en vano el andar, el caminar, pero lo más lindo es de que uno sigue aprendiendo. Y qué lindo es el resultado de que toda la fuerza de decirte adelante, tener las puertas abiertas. Qué lindo es cuando te dicen eso, que te miran, que te sonríen, que te abracen y de que ese cariño, afecto, no es con odio, sino con amor. Eso he cosechado eso. Es el valor mucho, mucho más lindo que cualquier otro estilo de vida. Ya hace muchos años que están allí, asentado allí. Y ese reconocimiento viene no solamente del tiempo que está allí radicado. Conocemos a varias y varios otros vecinos de la zona de Malvinas y no todos tienen este reconocimiento. Y hace poco tuvimos reconocimiento nosotros. Sí, tuvimos reconocimiento de la comunidad nuestra que se llama Ralaik, Día Nuevo. Hemos recibido el reconocimiento de derechos humanos del INAI, como entidad. Pero hay otra cuestión que personalmente me agradó y no me agradó por el solo hecho de que la famosa personería jurídica. Cuando vos haces un proyecto, te dicen, este numerito no es válido. Entonces es como que se te pincha el globo, ¿no? Porque uno contento hace su proyecto confiando en esa entidad, pero esa entidad no es válido para las otras instituciones gubernamentales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una asociación civil. Ahí recién quizás podamos lograr algo, pero con esta personería jurídica de las comunidades, como que es reconocimiento nada más. Es como que te dan un documento, ¿viste? Un documento único, bueno, esto es hoy y ya está. Hasta ahí es el proceso, pero para comenzar otra vez reestructurar a la gente misma, ¿no? Tenemos que hacer una asociación civil. Permítame, don Hugo, para volver dentro de unos minutos a este mismo tema. Perfecto. Preguntarle sobre, mientras se toma un poquito de agua, preguntarle, usted ha vivido mucho tiempo, además de todos los trabajos, de las changas, de lo que ha podido aparecer, de los diferentes lugares que vivió en el conurbano, las artesanías ha sido un medio de subsistencia. Fundamental. Ah, las lechucitas, ¿qué otros motivos han sido de producción? Hace poco estuve en un pueblito que se llama América, de acá del Gran Buenos Aires. Sí. Gracias también de que por esa gente hermosa, maravillosa. Me cansé de firmar autógrafo. ¡No! bueno, por el libro, por supuesto. Y las artesanías. Yo llevé para muestra las artesanías, pero me compraron todo, por suerte y gracias a Dios. Claro. Las lechucitas. Bueno, las lechucitas, el significado que tiene es un simbolismo para la comunidad. Resulta que no es una lechucita, es un caure. Es por esa razón de que se le llama de la suerte. En cambio, las otras lechucitas tienen otro significado, que es un llamado de atención a las personas muchas veces cuando están muy, muy tensa la cosa, la situación en los hogares. Las otras lechuzas, las comunes y corrientes que conocemos. Búho. El búho. ¿El nombre en com del caburé? Tonolec. Bien. Y bueno, ¿y qué diferencia habría entre... Hay diferencia, ¿no? Entre las lechuzas o las artesanías tradicionales y las que se producen ahora. No, ahora, digamos, generalmente ahora las que se hacen son como para comercializar. Pero otra cosa es que cuando el artesano se enfoca en sí mismo, tiene su significado. Como por ejemplo, la mano. La mano, mi papá me enseñaba que era a través de mostrar la mano. Es como que mano saludar. Abierta. Saludar, de que tu saludo no es como falso. Uh-huh. Está la sinceridad, la humildad. La mano que te dice paz. Esa mano que se extiende, esos dedos que no te indican, simplemente te dicen hola. Esa mano que te brinda humildad, cariño, afecto. Es todo lo que simboliza cuando realmente el artesano se pone en la piel del artesano mismo. ¿Por qué digo así? Porque el artesano tiene sentimiento y de ahí vienen los trabajos. Cómo se fundamenta el trabajo con sentimiento. Pero otra cosa es que cuando te dicen, bueno, necesito 100 lechuzas, bueno, eso ya lo hago comercialmente. Ya no tiene un significado. Nuestros abuelos son los testimonios vivientes de las culturas. Gracias a ellos se mantuvo vivo el pasado como un libro abierto a las grandes consultas, dueño de la prudencia y del tiempo. Niña Cart, adiós, se dice la comida y al lado. Esto no se tiene que perder. Niña Cart, adiós, se dice la comida y al lado. Esto no se tiene que perder. Esto no se tiene que perder. Bueno, nos acompaña todos los programas, esa música. Esa música, el abuelo Taigo Chic, que yo soy parte de su linaje. ¿Ah, sí? descendiente directo de Taigo Chic, como también mi mamá fue parte directa del cacique Moreno. Y bueno, esta es la historia. Por algo soy un poco de líder en mi comunidad, hasta que el pueblo me aguante. Claro que sí. Pero bueno, cuando uno es líder, tiene que tener la mente abierta como para entender a los otros. Porque ya no estoy dentro de mi comunidad, pero hay otras falencias de vida también con el grupo familiar donde yo estoy viviendo. Porque no todos somos com, sino también hay muchos gringos, pero tenemos las mismas necesidades. Es por eso que la comunidad mía es muy abierta. Son socios, son integrantes, compartimos trabajos de artesanía, de la lengua, en fin, dibujos. Todo lo que compete a mi comunidad, al desarrollo de mi cultura, trato de inculcar a la gente que no me conoce, por supuesto, a la gente que no es de mi raza. Claro. Pero el corazón es tan grande muchas veces de que todos estamos en la misma situación. En esa comunidad de vecinos, donde hay criollos y hay com, hay chaqueños y hay oriundos del Chaco y hay oriundos de otras zonas, o que se han mudado dentro de la misma ciudad de La Plata. ¿Hay otras identidades también hay una pérdida de identidades? ¿Qué le parece a usted? Las identidades se están perdiendo por el solo hecho de estar en una ciudad muy grande. Sí, pero hay correntino, trerriano, misionero, formoseño, chaqueño, uruguayo, paraguayo, boliviano. Hay todo en ese barrio. Pero al estar ahora en este barrio, ¿no hay otra pertenencia a este lugar? No sé si te diría, te mentiría, pero es la manera en donde nosotros estamos viviendo ahí en ese lugar, ¿no? Si son platense, debe haber alguno, pero yo lo que conozco son más norteños que platense. En mi barrio, por ejemplo. Sí, los chicos sí, nacen acá. Pero los de mi gente, casi la mayoría, ya son grandes. Sí, muchos nacieron acá. No sé si es esa la pregunta. Que las nuevas identidades llevan también décadas construirse. Imagínate que cuando nosotros Volvés a sentirse, volver a tener raíces en el mismo lugar, y ya no es ser correntino, sino venido de Corrientes, claro, o hijo de Correntino. Claro, sí. Así sí. Yo también tengo sobrinos que han nacido acá, y es como que le hablas de otro lugar y se te ríen. ¿Por qué? Porque no conocen, no saben, ni idea tienen de cómo es el campo, cómo es la cosecha de algodón, en fin, todo lo que se trabaja en el campo, en el obraje. Vos le contás y se te ríen, dice, vos sacaste de una película esa. Y bueno, ahora están muy acostumbrados a la milanesa, papa frita, y no, en el campo no. Pero ellos somos los adultos mismos también. El carpinchito, el pescado, eso. Pero uno... yo de mi parte estoy muy orgulloso, porque si salí del campo, la semana pasada estaba en la casa de una amiga y decía, vos tenés que sembrar tomates, zapallo, todo eso, porque tenés buena tierra. Le digo, yo rajé del campo para no estar acá. Le decía y se reía. Pero bueno, esa era un poco la realidad también, porque si yo salí del campo, porque había mucha... Trabajamos para la hierba, el azúcar, el aceite. Casi 14 horas por día nos hacían trabajar. Comida. Por la comida. Y aparte nos cobraban la carne. Y entonces, pero nunca veíamos el efectivo. Entonces, uno se pone a pensar, pues yo cuando fui adolescente ya me ponía a pensar, esto no tiene que ser así. Si como los patrones compran autos, camiones, tractores, y nosotros que trabajamos de sol a sol nunca tenemos nada. De ahí empezaba a pensar y tratar de salir de mi lugar de origen, por esa cuestión. Todavía no ve un resultado en mi hogar, por supuesto, pero sigo luchando, como yo le comentaba hoy acá, de qué manera estoy sobreviviendo. Uno quizás trata de aspirar a más, pero es lo que se puede lograr, a eso nada más. Todavía tengo un ranchito de madera, se está cayendo a pedazos. No tengo contrapiso, Y uno aspira a tener una casa digna. ¿Y dónde está esa dignidad? Muchas veces hablan los políticos, se llenan la boca. Y bueno, y yo trato de vender ahora estos libros, artesanía, pero las cosas están carísimas. Entonces es como que volver atrás, saber esperar tranquilo. Pero los años pasan, ya no tengo 20 años. Y a veces me dicen, ¿por qué no te vas de vuelta al Chaco? ¿Y a dónde voy a empezar si ya no tengo 15 años para estar carpiendo, estando en el monte, en el obraje? O sea, la fuerza no es la misma. Pero trato de sobrevivir acá. Bueno, yo ya le puse mi lugar. Ya por eso en el libro decía que mis viejos, yo cuando tenía 7, 8, 9 años, me acuerdo que un abuelo mío dijo, vos cuando seas grande no vas a estar entre nosotros. Vas a estar lejos, entre gente blanca. Y bueno, tiene razón porque ahora estoy con ustedes, muy lejos de mi gente, muy lejos de mis raíces. Pero ese logro costó mucho sacrificio, muchas lágrimas. Y sigo todavía. ¿Saben por qué? Porque quiero tener algo. Antes que me muera, quiero tener algo concreto. Nada más. Eso era mi lucha. Dejando sin palabras con estas verdades que no dice don Hugo. Y uno piensa un montón de cosas, se le cruzan por la cabeza de... Porque son como desafíos lo que usted nos está diciendo. Como y lo que nos dijo al principio, el futuro, ¿no? Claro, si uno sí. No tiene futuro, no tiene... Sí. ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Claro, ¿no? Y imagínate, yo para sobrevivir nada más. Hace 2 meses atrás no teníamos nada. Tuve que vender mi computadora, como es la que tiene usted. ¿Para qué? Para poder comer. Usted sabe que no es nada bonito. Entonces ahora me dicen, vos tenés libros, todo eso. Es como si fuera que uno tiene mucha plata. No, mentira. Uno está sobreviviendo. Pero aparte, aparte ha tenido capacidad como para poder interpretar, comunicar. Hay muchas cuestiones. Algo encontraron las compañeras antropólogas que les dijo, con este señor se puede caminar. Claro. Se puede construir una... Había una visualización de vida, aparte de la amistad. Porque yo creo que han visto y cómo vivo. Hay que conocer mi cultura para entender realmente lo que yo estoy diciendo. Aparte de la extrema pobreza, vamos a hablar bien de verdad, aparte de la extrema pobreza, uno trata de aspirar un poco más. Uh-huh. Estamos en una gran ciudad, una ciudad grande, una de las principales ciudades de la República Argentina, y uno tiene carencias. Acá, cerquita, al otro lado de la ciudad. Y no es nada lindo a veces esos comentarios, porque si es mi verdad, es mi razón de vivir, pero yo aspiro a más también. ¿Por qué? Porque el día de mañana ojalá que me conozcan, pero tener una casita de como corresponde. Uh-huh. Bueno, eso es una verdad mucho más que monte de ladrillo. Bien. Salir del monte, uh-huh. Conocer una gran ciudad, conocer canchas. Hablaban de River, Boca, Huracán, Ferro, toda esa época. Pude llegar, lograr a conocer todas esas canchas. Claro, porque usted vivió en Loma de Zamora, en Moreno. En Bunge. En Quilmes, en Bunge también. Sí, En Derqui, vivió con la comunidad de Clemente López. Clemente, sí, uh-huh. Sí, pero de pasado. Ah. Porque son todos parientes míos también. Así. Porque todos, en general, que vinieron del departamento de Pampa del Indio, en Chaco. Sí. Mayormente, ¿no? La mayoría, sí. Decíamos al principio que, bueno, usted nació en el Zapallar. Campo Winter, sí. Ya, se crió en Campo Winter. Sí. Pero... Sí, nací en el hospital de Zapallar, General San Martín. Que ahora es General San Martín. Sí, sí, sí. Claro. Pero se crió en Campo Winter. Sí, he ido. Todos nombres de los que se apropiaron de las tierras, porque también pasa, bueno, en toda esa zona, ¿no? El campo tal, en Santa Fe también, es el nombre del primero que dijo, yo acá quiero formar una colonia. Sí. Y quiero tener un establecimiento, bueno, y ahí le ponía su apellido. De donde yo salí, por ejemplo, en Campo Winter, habían ingleses, coreanos, chinos, alemanes, holandeses, rusos, y cuando nos cambiaron de lote, no teníamos que tratar de entender al patrón de ahí, que tenía otro idioma. El patrón de mi papá era italiano, de apellido Lavia. Y bueno, uno... haciendo mayor capacidad para comunicarse sí, también. Sí, y estaban los hermanos paraguayos también. Sí. Y yo con el idioma nuestro, el com. Y cuando hablaban, ¿y qué decían? Nada. Simplemente me callaban porque no lo entendía. Y más cuando me fui a la escuela, un desastre. Yo lloraba por el solo hecho de no entender qué me estaban diciendo. Pero siempre hay gente de buen corazón. Ya aprendí más o menos a los 17, 18 años a saber expresarme un poco. Todavía sigo aprendiendo. En la conscripción también, aprendió mejor, ¿no? Ahí me enseñaron bastante. Hubo un teniente primero de la Fuerza Aérea que me dice, vení negrito, te voy a enseñar. Esto es así. Y después me llevaron a la Universidad Popular de Resistencia. Ahí se preocuparon y tuve 8 meses. En el servicio tuve 8 meses, pero yo pude terminar hasta el cuarto año de la secundaria, ahí en la Universidad Popular de Resistencia. ¿Ha dado clases de lengua com? Sí, sí, estoy dando también, todavía sigo, así que eso, sí. No, eso es lo que no quiero perder acerca de mi cultura acá en la ciudad. Claro. Se está perdiendo mucho, se está perdiendo cómo se hace un pescado. El otro día estábamos haciendo un pescado, se hace, ponele 4 meses. Ahí a la parrilla, sin nada. Vio que cuando hacen el pescado acá es otra cosa. No sé, lo envuelven, es como que lo hacen momia, ¿viste? El pobre pescadito. Y no, yo lo hago así, así como... Sí, pero si lo hace a la parrilla... Se le limpia, se lo rellena y... Si lo hace a la parrilla... ¿Lo hace a la parrilla? A la parrilla, por eso es más rico. Por eso es más rico. Y así, sí. Bueno, supongo que hará Nabolé, hará... Siempre, anteayer hice... La tortilla hecha al rescoldo. A mano, sí. Bueno, cuando la próxima vez que haga me avisa. Pero vayan. Y ahí la mayoría me dicen, gusta bueno, mucho. Se pelean para comer torta a la parrilla, porque dicen que son originales. Y por supuesto, son hechas con manos chaqueñas. Claro. Los hombres, especialmente los varones, tienen una sonoridad en la voz muy particular y muy, muy linda. Especialmente en los varones lo noto. Seguramente debe tener que ver también con las mujeres y los varones también, que saben la lengua en su forma más tradicional de hablarla. Pero la verdad que es muy, muy, muy, muy lindo timbre de voz. El hombre y la mujer, claro que se distinguen, pero en su manera de ser, en cómo ha aprendido de saber sobrevivir. La mujer en sí es como que tiene más sabiduría. ¿Por qué? Porque es la que economiza el hogar. Sí. Y la manera de hablar es todo. Porque yo me refería solo a la manera de hablar. No tienen ese acento de que... Claro, muchos cambian. ¿Por qué? Porque en mi comunidad a la mujer prácticamente no se lo grita. No se lo maltrata. No. Se la respeta, se la entiende. Y por eso nosotros amamos lo que es los ancianitos, los viejitos. Yo amo a mis abuelos porque todavía estoy aprendiendo de ellos. Están vivos todavía. Ya yo creo que el mes que viene voy a ir un rato a charlar con ellos ahí a Chaco. Y voy siempre para exprimirlo porque no me voy a pasear. Me voy para nutrirme, para tener más conocimiento, entendimiento de parte de ellos. Ellos saben mucho también acerca de lo futuro, de lo porvenir. Porque tienen esa manera de tener visiones con respecto a la vida misma. Es eso lo que tiene la particularidad, la etnia com. Así es. Sí. Es así. Los amigos y amigas que tenemos del pueblo com son muy observadores. Callados, pero en ese silencio muy observadores. Y eso es lo que hace también que nos transmitan tantas cosas, ¿no? Cuenten tantas cosas. Es verdad, porque cuando mi papá cuando me enseñaba tenía el momento oportuno de hablar. Decía, vos tenés que ver, oír y callar. Ver para entender, capacitarse en la situación donde está. oír para realmente no equivocarte. Bueno o malo, pero tu corazón tiene que transmitir lo bueno. Y callar no para ser hipócrita. Callar es para saber entender lo que es la sinceridad, humildad en el corazón. No lo vamos a olvidar. Vamos cerrando esta charla. Pero usted nos quería dejar, don Hugo, algo... Algo simple que nació del corazón. Hablando de... Tuve un impacto palabras. El otro día con respecto a mi salud. ¿Sí? Pero yo siempre escribo. En la inundación he perdido cuadernos, carpetas llenos de escritos míos. Y lo que pude rescatar, bueno, este escrito hace 2 semanas, ponele. Le hablé a mi corazón. Bueno, todavía no tiene título, pero para que me lo entiendan, yo hablé a mi corazón. Me hablaba a mí mismo. Y dice así: a veces el sentimiento duele. ¿Cómo sería perderte? Quiero encontrar la manera, no puedo. Solo suspiro verte de lejos. Entendí cuando me dolía el corazón. Como estrella fugaz miré al cielo. Y un hálito de vida nació. Corazón, no dejes de latir. Muchas gracias por compartirlo. Y nos despedimos, aunque le pedimos que se quede un ratito acá con nosotros. Sí. No, yo más que nada muy agradecido a todos ustedes. Gracias por compartir este grato momento. Me siento más que feliz, contento, más que nada conocer. Y a los oyentes, abrazo fraternal a todos. Y adelante, que la vida continúa, pero con una sonrisa. Ahí está, mucho optimismo que lo necesitamos. Y gracias por repartirlo acá en el estudio de Radio Futura. De pueblos y caminantes. Volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, es un telegrama. De pueblos